capítulo 8, versículo 1 hasta el 8. Romanos capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 8. Amén. Voy a leer aquí en mi Biblia. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sucedió en cierta ocasión, dialogando con un médico, nos contó el testimonio de una de sus pacientes, quien aparentemente se encontraba bien de salud. No tenía ningún síntoma o dolor que la aquejaba. Pero en la última semana, antes de ir a hacerse examinar del doctor, sintió un leve dolor que la aquejaba en su estómago. Cuando el médico terminó de examinarla, le dio una triste y lamentable noticia. Esta persona se encontraba totalmente invadida de cáncer en todo su organismo. A pesar de no querer ser tan pesimista con su paciente, el médico le pidió el favor de que fuera y se hiciera examinar de otros especialistas, deseando que él fuera la persona equivocada. Y deseando que su forma de ver el análisis hubiese sido fallido. Y poco antes de dialogar con este médico, con este especialista, nos dijo que a esa paciente le daba de vida apenas una semana. Precisamente si hay algo que debemos estar bien enfocados y precisos en lo que se debe enseñar en cuanto al Evangelio, es una evaluación correcta y clara del individuo o de la persona que vive en su vida la experiencia de la salvación. Eso quiere decir que si tenemos una apreciación o una evaluación defectuosa y superficial de lo que es el pecado, entonces corremos el riesgo de tener un concepto defectuoso y superficial de lo que es la salvación para ese pecador. Si nosotros creemos que la caída del hombre en el huerto del Edén fue algo meramente superficial, lo más seguro es que estaremos satisfechos con una salvación que es atribuible en parte para el hombre y en parte para Dios. Los médicos precisamente dicen que un análisis erróneo de una enfermedad siempre trae como consecuencia una vista errónea de lo que es el remedio. Así como esta mujer llegó ante el especialista y le hizo ver él a ella la realidad de lo que pasaba en su cuerpo, algo similar debe ocurrir con la doctrina de la depravación total. La depravación total no quiere decir que el hombre sea tan malvado como pueda ser, ni que el hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios, o que el hombre no esté en la capacidad superficial de poder brindarle una adoración a Dios. No queremos decir eso. Lo que queremos dar a entender es que el hombre cayó en el huerto del Edén, cayó en su totalidad. La personalidad completa del hombre ha sido afectada por la caída y el pecado se ha extendido completamente por todas las facultades que constituyen al hombre. La voluntad, el entendimiento, los afectos y todos los demás aspectos. Y creemos que esto claramente está enseñado por las Escrituras y es a ella donde nos vamos a dirigir. Pero mis hermanos, precisamente les invité a mirar la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Porque la mejor manera de entender la depravación total del hombre es a la luz de Jesucristo, a la luz del Hijo de Dios. Nosotros, por naturaleza pecaminosa, lejos de Dios, no tenemos un concepto claro y definido acerca de lo que es el pecado, y mucho menos de lo que es la depravación total del hombre, lejos de Cristo. Solamente Cristo nos puede mostrar, dar a conocer cómo es la condición mala y pecaminosa del ser humano. En la Biblia existen cantidades e innumerables textos que nos muestran la depravación total del ser humano. Pablo en la carta a los Efesios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos y si no estuviéramos cerca de Cristo, nunca hubiéramos entendido esa realidad. Estaríamos como esa paciente, sin percibir nada, pero por dentro está totalmente corruptos de pecado. Cristo mismo nos enseña que cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De modo que eso nos lleva a entender que sin la obra del Espíritu Santo iluminando nuestros corazones, nuestro entendimiento, no podremos comprender la magnitud de lo que es nuestro pecado, de lo que es nuestra condición pecaminosa. Cuando uno se acerca a Jesucristo por las evidencias bíblicas, lo primero que uno ve es el abismo terrorífico, insondable y tenebroso de lo que es nuestra condición malvada y pecaminosa. Y precisamente Dios nos lleva a eso para que después de ver ese escenario en nosotros, miremos lo grande, insondable, profundo y abismal que es la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartirles en este momento por medio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8? Primero, estar en Cristo es tener un concepto claro de lo que es nuestro pecado. Y por favor lea Romanos capítulo 8, versículo 1, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estar en Cristo Jesús es estar unido a Cristo Jesús. Pero cuando tú estás unido a Cristo Jesús, eso no quiere decir que tan solo estés disfrutando de la salvación. Es verdad, Cristo nos ha dado la salvación. Pablo lo dice en Romanos: ahora pues ninguna condenación hay. Pero en Cristo Jesús es cuando más somos conocedores de nuestros pecados y de nuestra condición malvada y pecaminosa. Mis hermanos, esa mujer estaba tranquila antes de ir a donde el doctor. Solamente sintió un leve dolor en su estómago. Pero cuando ella fue a donde el doctor le hizo ver el análisis que había sacado de su ser. Estaba totalmente invadida de cáncer. Me atrevo a decir que esa mujer regresó a su casa y no dormiría en toda esa semana si le daba apenas una semana de vida. Nosotros miramos de una manera pasiva y superficial nuestra relación con nuestro mismo pecado porque nos han presentado una salvación superficial. Cuando uno mira los grandes hombres de la fe en la Biblia, lo que más destaca en ellos es precisamente la relación que ellos tenían con su propio pecado. Cuando Isaías contempló la gloria de Dios, esta mañana te lo recordé, él dijo: ¡ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos! Cuando Cristo regresó de esa pesca milagrosa, cayó postrado ante los pies del Salvador y le dijo: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Mis hermanos, el que mejor conoce la condición pecaminosa, su relación con el pecado, somos ustedes, somos todos nosotros. Nuestros cultos, nuestros momentos de adoración, muchas veces languidecen precisamente porque creemos tener el derecho absoluto de acercarnos a Dios en su Hijo, de la manera como nos plazca, de la manera como queramos ir ante Él. Y creemos que Dios es como una secretaria que tiene que atender todas nuestras peticiones. Pero antes de eso, ¿por qué no vamos a la Escritura y vemos los hombres de Dios que antes de acercarse al Dios tres veces santo, primero se miraban en su condición pecaminosa? Dios nos hace ver que necesitamos confrontar nuestra malvada naturaleza pecaminosa. Mis hermanos, andar en luz no consiste solamente en vivir y deleitarnos en la salvación. Es comprender la magnitud nefasta y grande del pecado en nosotros los pecadores. Si andamos en luz, dice Juan, como Él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y más adelante dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese es el primer punto que nos lleva a entender nosotros que estamos en luz, cómo es la condición del hombre en su pecado, a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Segundo, estar en Cristo es saber lo que es la vida y lo que era la muerte. Lean por favor Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. ¿Qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Tú estás en Cristo Jesús, ¿cierto? Eres redimido por la sangre de Jesucristo. Pero tú en Cristo ya conoces lo que es la vida en Cristo. Nuestra larga comunión con Dios en su Hijo nos ha de llevar a vivir y a experimentar lo que es la vida en Cristo Jesús. El creyente más que nadie sabe que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Eso es que experimentar la vida de Cristo Jesús. Pero el creyente más que nadie sabe lo que era la muerte ahora que está en Cristo Jesús. Y eso es una manera de ver la condición depravada del hombre. Antes, el pecado tenía dominio completo y total señorío sobre todos y cada uno de nosotros. Hacíamos por naturaleza lo que era contrario al propósito y a la voluntad de Dios. De modo que la paga del pecado era ¿qué? Muerte. Eso lo sabes ¿cuándo? Ahora que estás en Cristo Jesús. Antes no lo sabíamos. Y si lo sabíamos, lo pasábamos de largo. No lo conocíamos a profundidad. Pero ahora el pecado ya no tiene señorío de nosotros. El pecado mora en nosotros, pero no reina en nosotros. Allí hay una diferencia. Por eso es tu constante lucha, tu constante conflicto en tu vida espiritual. Ahora el pecado ya no se enseñoreará sobre cada uno de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis hermanos, eso nos lleva a entender que con Cristo ¿qué? Fuimos crucificados juntamente con Él. Ya no vivimos para nosotros, ni para el mundo. Ya el mundo no tiene nada con nosotros. Perdimos los derechos legales de ser del mundo. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo, cuando alguien era crucificado, perdía los derechos legales que el gobierno le concedía por ser ciudadano del Imperio Romano. Ya estaba crucificado, había perdido todo por completo. Ya en Cristo estás crucificado, ya no vives tú, Cristo vive en ti, ¿sí? Eres llevado a soportar, vivir y experimentar la humillante muerte de la cruz. Ahora tu lucha, mi lucha, La lucha de todos nosotros es con una naturaleza depravada que estamos llevando sobre nuestras espaldas. ¿Hacemos qué? Morir lo terrenal en nosotros. Para el creyente, Dios sí le da la autorización de hacer un homicidio. ¿Cuál? Hacer morir lo terrenal en vosotros. Matarlo, hacerlo morir. Eso es conocer y entender lo que es nuestra naturaleza depravada y pecaminosa. En el tiempo bíblico antiguo, cuando a alguien se le condenaba por homicidio, se le obligaba a llevar amarrado y atado en su cuerpo el cuerpo de la persona que había matado. Por eso tú ves a Pablo hablando en Romanos: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede quitar esto de encima? Si constantemente estoy luchando con una naturaleza pecaminosa que llevo en mis espaldas, ¿quién me librará? ¿Y qué termina diciendo el texto? Más gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, mis hermanos, esa es la demostración de lo que es, ahora que estamos en Cristo, soportar lo que fue la muerte y ahora vivir la vida en Cristo Jesús. Vamos al tercero y último punto. En Cristo Jesús sabemos lo que es un sacrificio perfecto. Miren Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿Qué dice? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nosotros no podemos mirar nuestra naturaleza depravada y pecaminosa si no miramos lo que para Dios fue concedernos un sacrificio perfecto. Cuando ustedes vayan al Antiguo Testamento, van a ver lo exigente y riguroso que Dios demandaba de un sacrificio por causa del pecado. Nótenlo, obsérvenlo, y si lo ven demasiado largo, tan solo miren el libro de Levíticos, la manera tan exigente que Dios demandaba un sacrificio perfecto por el pecado de todos los que constituían su pueblo. Ahora, mira lo que dice Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios exigía un sacrificio perfecto, pero tú y yo no estábamos en la capacidad suficiente de cumplir con ese sacrificio. Y si tú miras todo el compendio del Antiguo Testamento, viene el escritor y dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando tú y yo somos confrontados cada día por la ley, sabemos que en nosotros no mora el bien. Esto es en nuestra carne. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer las cosas, el bien, pero en ti no está el hacerlo, lo dice Pablo en Romanos capítulo 7. aún tus oraciones son imperfectas. Aún te dobles y rodilles y gimas y te revientes en llanto delante del Señor, tus oraciones y mis oraciones son imperfectas. Solamente en Cristo son perfectas. La Biblia dice que qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, porque somos imperfectos, pero en Cristo, más el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso el creyente más que nadie conoce la necesidad que Dios le proveyó de un sacrificio santo y perfecto, como lo fue por medio de su Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo como sacerdote y como ofrenda a la vez se presentó delante de la majestad en las alturas e intercede por nosotros constantemente. Mis hermanos, Cristo se hizo semejante a nosotros para darnos una salvación perfecta. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué pasó? Él también participó de lo mismo, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser ¿qué? Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Se despojó a sí mismo, siendo en forma de siervo, hecho semejante a nosotros, dice Pablo en Filipenses. Solo al lado de Cristo podemos entender lo que constituye en sí, lo que significa nuestra condición malvada y pecaminosa. De todos los milagros y prodigios que hizo Cristo, ninguno tuvo una resonancia y un alboroto tan grande como fue cuando Él resucitó a Lázaro. Fue tan grande ese milagro que planearon incluso matar a Lázaro, porque toda la gente ya se estaba yendo detrás de Jesús. Pero antes de eso, el Señor llega a la tumba de su amigo y nos dice las Sagradas Escrituras que Él se conmovió profundamente de nuevo. Mira esta figura. Allá en el Edén, el Verbo de vida, el eterno Hijo del Padre, se complació en Él cuando fueron creados los mundos y cuando fue creado el hombre. Tanto que la Escritura dice que, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y Dios prorrumpió en gozo diciendo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero ahora el Verbo de vida, la palabra de vida, Jesús, se halla enfrente de su más grande creación, llamado el hombre, profundamente conmovido porque está en un sepulcro. Y en medio de ese sepulcro, allá en la creación, sacó al hombre del barro, del polvo, pero allá frente al sepulcro de Lázaro, lo sacó de las mismas entrañas de la muerte, donde estaba totalmente descompuesto y derrotado por las ruinas de la muerte. Y entonces Dios, en su poder y autoridad soberana, le dice a ese hombre, destruido por las ruinas del pecado, Lázaro, ven fuera. ¿Qué podemos ver allí? En Cristo, podemos tener un concepto claro de lo que es el pecado. En Cristo es saber lo que es la vida y lo que era la muerte. Estar en Cristo es saber lo que es un sacrificio perfecto. Amén. Mis hermanos, preguntas. Muchas gracias, Dios les bendiga.